por el estatuto teníamos hasta ayer a las 18 horas para recibir alguna lista opositora o alguna lista que se quiera presentar para seguir las riendas del club, y bueno, por el momento no ha habido nada, así que seguimos trabajando, seguimos de reuniones en reuniones. Estos días han sido bastante agotadores y lamentablemente en claro hoy no tenemos nada, esa es la realidad. Exacto. Vos me preguntás hoy cómo seguimos, y el lunes vamos a la asamblea, nos vamos a presentar, invitamos a todos los socios a que se arrimen, a que participen, vamos a presentar todos los balances, cómo se ha regularizado todo, cómo está el club en las condiciones en que se encuentra, y bueno, veremos de ahí en más qué es lo que acontece. Económicamente saneado, algunas deudas normales, cotidianas, que se han suscitado ahora en el tema de las habilitaciones, los balances, y bueno, la última actividad que hemos tenido. Exacto. Nada más. Yo hoy estoy interino, yo fui el primero que renuncié a la comisión anterior, luego un grupo de socios, de expresidentes, me vinieron a ver para que continuara, para que tomara las riendas a la asamblea, y bueno, he cumplido, he normalizado, he tratado de poner todo en orden, se puso en orden, por lo cual llamamos a asamblea. Si bien el compromiso de algunos dirigentes, de alguna gente que hemos visto están, pero hoy la realidad es que ninguno quiere figurar, ninguno quiere participar de la lista. Es una incertidumbre total. Todos se dan una mano, todos se apoyan y colaboran, pero en el momento de formar la lista, no, yo no, no puedo, no quiero, no me dan los tiempos, no quiero el compromiso. Bueno, así estamos, ¿no? Sí, reuniones venimos toda la semana. En este último tiempo particularmente he vivido más en la municipalidad que en mi casa, pero bueno, seguimos ahí. Estamos esperando un llamado, que quedaron que nos iban a llamar. Veremos, todavía tenemos tiempo hasta el lunes, veremos a ver si esto se puede revertir.